Sección 4 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El fabricante de honradez. Parte 2. 5. La función, llamémosla así, se efectuó a la hora prefijada y en medio del mayor orden. Con gran expectación del público, abrióse la sesión con una breve y discreta locución del alcalde. Siguió después un discurso elocuentísimo, fogoso, soberanamente subyugador de Miraonda, quien apartando modestias y remilgos retóricos impropios de su misión evangélica, se declaró inspirado por Dios en el portentoso hallazgo de la vacuna antipasional, llamada a redimir a la especie humana de su degradación física y moral. Ejecutó luego la charanga, una marcha solemne henchida de cadencias reposadas y melancólicas. Y en fin, procedióse a la vacunación, comenzando, según prescribe la cortesía, al uso, por la aristocracia de la sangre, del talento y del dinero. La operación se llevó a efecto sin accidentes y en medio del más religioso recogimiento. El primer día fue inoculada algo más de la tercera parte de la población, de ambos sexos comprendida en el bando municipal. En los siguientes, inyectóse el resto, salvo una novena o décima parte que pretextó enfermedad o ausencia, a fin de sustraerse a los efectos sedantes del referido suero y monopolizar, por consiguiente, vicios y picardías. Sumiso y dócil el bello sexo en estado de merecer, acudió bullicioso a la comunión de la virtud, sacrificando en aras de la concordia y de la paz de los hogares íntimas satisfacciones de la vanidad y el refinado deleite de la coquetería y del flirteo. Menos entusiastas las casadas frívolas, adivinábase fácilmente en el temblor nervioso con que acogían la jeringuilla su repugnancia a encadenar, acaso para siempre, un corazón caprichoso y tornadizo. La traviesa y provocativa mujer del registrador, que, según dejamos dicho, había tenido la desgracia de enojar y encelar a Madame de Miraonda, abandonó también su sonrosado cutis al brazo secular de la ciencia, bien es verdad que a regañadientes. Si de ella hubiera dependido, se habría quedado muy a gusto en la orilla, pero no se lo consintió el adusto consorte, harto escamado del fervoroso entusiasmo de su cara mitad hacia el famoso doctor. En el grupo de vacunadores trafagosos destacaba la arrogante figura de Madame de Miraonda, cubierta la rubia cabellera por blanquísima cofia y envuelto el flexible talle en elegante y antiséptico guardapolvo. Ella era la encargada de inocular el suero a las señoras y señoritas más distinguidas y remilgadas, y a fuer de previsor y sabio intérprete de los designios de Miraonda, graduaba la cantidad del licor. Al parecer en proporción con la robustez de las clientes, pero en realidad en armonía con lo peligroso de las femeninas seducciones. Excusado es decir que la pispireta registradora recibió, con gran contentamiento de su marido, dosis doblada. Fiel a su método, nuestro doctor reforzaba la influencia sugestiva, encomiando, con acento de profunda convicción, las maravillosas virtudes de la vacuna y prometiendo a todos, sin perjuicio de la salud más robusta y de la plena y libre satisfacción de los instintos saludables, la inhibición, es decir, el reposo inalterable de los impulsos pasionales, la renuncia definitiva a las ideas tentadoras y, en fin, el perdurable olvido de todo estímulo inmoral, criminoso y anticristiano. Para cada caso, sabía variar la fórmula sugestiva en relación con la historia y pasiones dominantes del cliente. Y de vez en cuando, un grupo de mansos, es decir, de regenerados, cruzaba casualmente, con ademán contrito y expresión seráfica, por entre las filas de los candidatos a la virtud, subrayando la imperativa elocuencia del doctor y decidiendo los desconfiados y resolutos. El experimento salió a pedir de boca. Un huracán de virtud, una locura sublime semejante a la que siglos atrás llevó a los hombres a morir por la cruz, estremeció los corazones villabronqueses, penetrando hasta en los recónditos tugurios del vicio y del pecado. Por todos lados asomaban, tocados al parecer de sincero remordimiento, golfos y calaveras, borrachos y jugadores. Nadie quería pasar plaza de vicioso incorregible. La escena final del último día fue grandiosamente conmovedora. Un grupo de hermosas pecadoras, arrastradas por el contagio general, avanzaron resueltamente hacia el estrado y rindieron el suave cutis, todavía manchado por coloretes y aromatizado con los acres perfumes de la víspera, a la redentora jeringuilla de la ciencia, entre el asombro y aplauso de la concurrencia, que no daba crédito a sus ojos. 6. Estupendos fueron los resultados de la vacuna moral, excediendo los cálculos más optimistas. Cesó enteramente la criminalidad. Huidos para siempre parecían el vicio, la codicia y la deshonestidad. Las tabernas, antes vivero de borrachos y hervidero de pendencias, semejaban ahora a apacibles y saludables comedores en los cuales hallaban los jornaleros alimento reparador y sobrios refrigerios. Febril, ansiosamente, como en combate enardecido por la conquista del bienestar, se trabajaba en las campiñas, fábricas y obradores. Reinaron en los hogares el orden y la economía, con sus naturales frutos, la salud, la alegría y el sentimiento artístico. Cerráronse a cal y canto, timbas y lupanares. Jamás se remontó más cerca del cielo el penacho de humo de la fábrica, ni resonó más recio y ensordecedor el sublime himno al trabajo vivificador en graves y augustos acentos, cantado por dínamos y locomóviles. No menos grandes fueron los progresos en la esfera del sentimiento. Purificóse el amor. El hogar, antes frío por la ausencia del padre y el egoísmo de los hijos, convirtióse en delicioso nido donde aleteaban mirando al cielo la fidelidad y el candor. Era la edad de oro que retornaba a la vieja y gastada tierra, trayendo no la ñoña y ruda sencillez del hombre primitivo, sino la amarga pero sabia y fecunda experiencia del hijo pródigo. 7. Habían transcurrido 3 meses más de la memorable experiencia. Las autoridades locales, así como la policía, estaban encantados de una tranquilidad que les permitía dormir a pierna suelta. Y con todo eso, en medio de aquel sosiego y bien andanza, no faltaron espíritus cavilosos y descontentadizos que se mostraron inquietos por el porvenir. Aquella paz octaviana les asustaba. Temían que los habitantes de Villabronca hubiesen sido transformados en autómatas, en máquinas morales, incapaces de sentir el estímulo del pecado, pero impotentes también para los grandes arranques de la generosidad y del patriotismo. Poco tiempo después, la vida comenzó a ser harto uniforme y aburrida. Algunos estudiantes y militares, llegados de la corte a principios de la canícula, deploraban amargamente tan desoladora atonía. En vano pedían amores más o menos irregulares a solteras y casadas. Cuánto echaban de menos la antigua y graciosa coquetería, tan rica en dulces promesas y en sabrosos peligros. Fieles ahora a sus sagradas obligaciones, las casadas, bellas y jóvenes, más seductoras que nunca gracias al irresistible atractivo del pudor, desesperaban a los ricachones y calaverones no vacunados, cuya única profesión y razón de existencia fue siempre la galantería. Abolida en las tertulias la chismografía, sobrevino el hastío. El género chico hacía dormir en el teatro de verano a unos cuantos viejos caducos, solitarios devotos de Talía y de Tersícore. Cesó en los cafés el encanto de la conversación porque huyeron de los corrillos y cenáculos la envidia y maledicencia. Vióse entonces cuán difícil es hacer reír sin molestar, quedando patente que los teñidos por ocurrentes y graciosos no eran en puridad sino unos desahogados. En cuanto no pudieron herir, hicieron bostezar. Transcurrieron 2 meses más. Las quejas tímidamente apuntadas por los descontentos se convirtieron en descaradas protestas. Por cada día la nube del enojo se cargaba de electricidad, amenazando estallar ruidosamente. Los hombres orden, o por mejor decir, los que viven del orden, comenzaron a trinar contra un estado de cosas que amenazaba, según ellos, conmover los cimientos de la sociedad y la estabilidad de sus estómagos. Lamentábanse los caciques, así republicanos como monárquicos, de la indiferencia de las masas y entreveían, llenos de pavor, días aciagos en que ellos, los paternales y previsores caudillos del pueblo, tendrían que trabajar para comer. Sin vicios y sin malas pasiones, con salud, economía y trabajo, ¿qué les importaba a los villabronqueses de credos políticos salvadores y panaceas sociológicas infalibles? Sin embargo, hasta entonces las quejas y murmuraciones no trascendieron a la prensa ni al púlpito. La protesta pública, con escándalo y ruido, inicióla el párroco, del cual se recordará que declinó la vacuna y se dignó solamente autorizarla con su presencia, quien, en un fogoso y antisugestionante sermón, fulminó terribles anatemas contra el doctor. A la verdad, motivo tenía para indignarse al contemplar cómo se había entibiado el fervor religioso de sus feligreses, cómo de día en día eran menos frecuentados los sacramentos y las ceremonias del culto. El mismo desconsolador descenso acusaban mandas piadosas y esos generosos auxilios consagrados por la devoción al adorno de los altares y al esplendor y decoro de las fiestas religiosas. Una vez más se confirmó que el pueblo solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. ¿Para qué pedir a Dios lo que el trabajo y la sobriedad proporcionaban? Por otra parte, el exceso de bodas no compensaba la merma de los entierros y de los derechos de pie del altar. Si las cosas seguían por este camino, llegarían tiempos nefastos, en los cuales el rebaño emancipado del dogma se pasaría sin pastor. Aunque no se diese cuenta cabal del mecanismo psicológico de su odio, ello es que el santo varón odiaba cordialmente a Mirahonda, el audaz revolucionario. Eran sin duda parte a esta aversión la desconsoladora ruina de las temporalidades, pero entraban además en juego más hondas causas. Quizás la voz secreta del instinto le decía que el exótico doctor era el apóstol de una religión rival que venía a robarle en nombre de no sé qué privilegios de la ciencia profana el monopolio de las conciencias. Y el instinto no le engañaba. Ah, si el párroco hubiera leído las revistas psicológicas e hipnológicas. Si por acaso conociera las obras de Mirahonda publicadas en Archivos y Central Blatt, ¿a qué extremos de indignación habría llegado en sus excomuniones? Porque Mirahonda era precisamente autor de un célebre libro titulado La Suggestion Religieuse et Politique, en el cual presentaba a los sacerdotes como sugestionadores de absurdos dogmas y de prácticas fetichistas groseras para cuya imposición recurrían, entre otros medios auxiliares, al terror del infierno, a los deliquios de la gloria, a la fastuosidad del culto, a la misteriosa penumbra de la iglesia, a la monotonía adormecedora del rito y a los lánguidos acordes del órgano. Según la teoría de nuestro doctor, la sugestión religiosa obraba provocando en el cerebro la impresión profunda de la fórmula dogmática y atrofiando todas las vías de asociación circunvecina de las cuales se sirve precisamente el sentido crítico. Para Mirahonda, el dogma religioso filosófico viene a ser un cantón ideal hermético, absolutamente desligado de los principios de la razón y de los datos de la experiencia. Algo así cual bloque errático arrastrado a la llanura por colosal y prehistórico glacier y sin relación ninguna con el sistema orográfico y petrográfico del país. Limpiar las circunvoluciones cerebrales de tan gigantescos monolitos que interrumpen el curso del pensamiento y esterilizan la labor reflexiva debe constituir, según el citado reformador, la principal preocupación del pedagogo. Pero volvamos a los volubles feligreses del párroco, entre los cuales no cundía menos el descontento, aunque por motivos harto más terrenales y groseros. Algunos picapleitos, a quienes el doctor olvidó subvencionar, ponían el grito en el cielo al ver que durante un año no había ocurrido en el término ni una estafa, ni un homicidio misterioso, ni un miserable pleito de pan llevar. Desolado y echando pestes de Mirahonda, recorrió el diputado del distrito figones y tabernas, fábricas y campiñas. Según costumbre, no anduvo parco en promesas. Supresión de las quintas, abolición del impuesto de consumos, construcción de no sé cuántos puentes, carreteras y pantanos. Pero nadie le hizo caso. Aquello era horrible. Los comerciantes de artículos de lujo advirtieron con terror creciente baja en los ingresos. A ojos vistos, arruinábanse joyerías y sederías. Cerrado el camino de la corrupción de solteras y casadas, ¿quién había de comprar ajorcas, anillos y pendientes? Sin culto la envidia y la vanidad, ¿a qué la seda, las plumas y cintajos? Como notas chillonas destacaban en aquel coro de descontentos las amargas quejas de los libertinos, inconsolables al verse obligados a llevar, en plena juventud y lozanía, morigerada vida de cuartel. Eran tanto más dolorosas sus forzadas abstinencias, cuanto que las sacerdotisas de Afrodita habían abandonado el culto y refugiádose en la santa y regeneradora religión del trabajo. Entre los impenitentes corruptores de esta ralea, señalábanse particularmente dos. Un capitán de la reserva, vanamente empeñado en resucitar el amor con que la casquivana mujer del síndico en pasados tiempos le regalara, y cierto mayorazgo petimetre, sensual y degradado, que entraba en frenesí al verse desdeñado de infelices domésticas sobre las cuales había ejercido a mansalva el histórico y sabroso derecho de pernada. ¿Quién lo diría? Hasta las personas más rígidas y de probidad más acrisolada se sentían inquietas y como humilladas al sentirse privadas de repente de la veneración y respeto que el vicio tributa a la virtud. En un pueblo de santos, ¿qué podía valer la honradez? En fin, el maestro y el juez, antes acérrimos defensores de Mirahonda y entusiastas del celebérrimo experimento pedagógico, fueron también ganados por los alborotadores y sediciosos. 8. Al año y medio de la experiencia, el clamoreo de los explotadores se extendió a la masa neutra. ¿Acaso el efecto del suero se había en todos debilitado? Quizás la bancarrota pudo más que la virtud y el estómago venció al cerebro. Ello es que la insubordinación se hizo general. En la sorda tempestad que amenazaba la cabeza del doctor, sonaban ya apóstrofes violentos y relámpagos de ira. Para evitar posibles atropellos, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Hubo junta magna en las casas consistoriales. Cambiáronse pareceres, oyéronse pretendidos agravios. Al cabo, el respeto a la ciencia y el prestigio de Mirahonda impuso temperamentos de templanza. Se acordó nombrar una comisión encargada de rogar al doctor, en nombre de la villa y su cabildo, deshiciese aquel angustioso encanto, aquella desconsoladora parálisis, devolviendo al pueblo, dormido para el pecado, el pleno goce de su albedrío y, por ende, la libre expansión y ejercicio de sus malos instintos. Al ruego debía acompañar una instancia, cuyo texto, escrito en lenguaje nada burocrático, remataba con estos párrafos henchidos de calurosa sinceridad. «Moveos a compasión. Apartad de nuestras almas esas odiosas anteojeras que no nos permiten contemplar sino el recto y polvoriento camino del deber. Poned en los adormecidos ojos de nuestras mujeres un poco de gracia y de lascivia. Haced agradable la vida amenizándola con la envidia y los celos, la vanidad y la soberbia, la insolencia y el crimen. Devolvednos el dolor, estímulo de la ciencia y acicate del progreso. Infundid en este limbo gris y silencioso, donde el hastío nos enerva, una chispa del espíritu de Lucifer con una ráfaga del aliento de Dios. Lograremos así que la virtud tenga precio, la religión culto y pan y bienestar sobre todo los infelices manirrotos que, cual las setas, engordamos sin fatiga en la pobredumbre, es decir, explotando las ignorancias, demasías y locuras del rebaño humano. Ante semejante unanimidad de pareceres, Mirahonda, reconociendo por el estado de los ánimos ser imposible una segunda vacunación, cedió, y cedió sin pena, casi con alegría, porque presumió que si la experiencia pasada había sido interesantísima, no le iría en zaga la nueva, es decir, el acto de la contrasugestión, el cual iba a aflojar de repente, y sin transición, todos los frenos que durante más de un año habían sujetado las conciencias. Decidido, pues, a llevar su experimento psíquico hasta las últimas consecuencias, convocó junta de notables y les habló de esta manera. «Deferente a vuestro ruego, y en vista de que, contra todas las previsiones, el orden, la salud y la virtud os son al presente intolerables, voy a suspender radicalmente los efectos, un tanto debilitados, ya en algunos temperamentos excesivamente fogosos, de bisuero antipasional. Precisamente una felicísima coyuntura me ha permitido descubrir cierta sustancia, la contraantitoxina pasional, que neutraliza por completo el principio activo del mencionado remedio, retrotrayendo el cerebro exactamente a las mismas condiciones anatomofisiológicas de las cabezas no vacunadas». Y presentando un frasco lleno de un licor transparente, añadió, con el acento de la más profunda certidumbre, «He aquí el precioso elixir. Todo el que beba un centímetro cúbico de él recobrará antes de 10 minutos su primitivo ser y estado. Mas, antes de poner a vuestra disposición el misterioso filtro vivificador de las pasiones, no debo disimular un vaticinio moral poco lisonjero. La antigua antitoxina o panacea ética no destruye los centros encefálicos donde el alma evoca las imágenes pecaminosas y saborea por anticipado la tentadora fruición del placer prohibido. Limítase no más a dejar sin efecto las representaciones y codicias malsanas, inhabilitando, digámoslo así, las vías nerviosas que asocian las esferas de evocación del pecado antisocial con los focos motores encargados de su ejecución. Semejantes vías, entorpecidas en los villabronqueses por larga inacción, quedarán ahora llanas, expeditas, ansiosas de reivindicación y desquite. Temed, por tanto, que la carga atrasada de apetitos no satisfechos, de imágenes de actos más o menos reprobables, refrenados, alcance de súbito tensión tal que sea poderosa a romper todos los salvadores diques levantados en la conciencia por la dignidad, la religión y la ley. Al tener el sentimiento de anunciaros como probable un desbordamiento general de las pasiones, descargo mi conciencia profesional de un peso agobiador y correspondo lealmente a la hidalga confianza que todos vosotros, patricios y proletarios, poderosos y humildes, depositasteis en mí al someteros, llenos de fervor y entusiasmo, a los efectos de la regeneradora vacuna moral. Apercibid, pues, sin demora, vosotros los que ejercéis autoridad, esos llamados resortes de gobierno. Aumentad y disciplinad la fuerza pública, enervada y enmohecida por inacción prolongada. ¿Acaso con tales previsoras medidas podáis garantir todavía el sosiego público, la honorabilidad del hogar y el respeto de la ley? Pero si, según yo recelo, no conseguís restablecer la normalidad de la vida, se desvanecería de mi conciencia un escrúpulo inquietante. Yo os debo algo, algo que no he pagado aún. Yo estoy obligado a restituir lo perdido a todas aquellas profesiones sociales que, por triste e implacable destino, asocian su bienestar al desorden, al vicio o al delito. Afortunadamente, el próximo desenfreno me permitirá saldar, con usura, deuda tan sagrada. Quiera Dios que no os arrepintáis. Acto continuo, los ayudantes del doctor dispusieron sobre las mesas grandes matraces llenos del misterioso licor. Como se ha dicho, bastaba beber media copa de él para sentir el ánimo limpio de toda sugestión moralizadora. Excusado es decir que los asistentes, incluso el alcalde, sordos a las lúgubres profecías del doctor, se abalanzaron sedientos a los garrafones y saborearon con infinita codicia aquel filtro pasional que prometía la punzante dulzura del fruto prohibido. Agotados pronto los matraces, hubo que poner otros. Pero como la demanda del licor del mal crecía por momentos, establecióse una sucursal o expendeduría en la plaza pública, custodiada por guardias. En procesión interminable desfilaron ante ella los fervorosos devotos de Baco, de Venus y de Mercurio. En bandadas y atropellándose acudían las mujeres, y pudo verse cómo la esposa del registrador, la del síndico y no pocas señoritas tan distinguidas como desocupadas, forzaban la dosis bebiendo en su sed de pecar no a copas sino a vasos. Afortunadamente, la milagrosa medicina resultaba económica, como que era agua clara, y no ocurrieron desórdenes ni atropellos gracias a los guardias que regularon severamente el turno en la impaciente e interminable cola. 9. Conforme había previsto Miraonda, tocáronse luego las tristes consecuencias de la imprudente contrasugestión. Comprimidas un año, estallaron violentamente las pasiones. Exhibióse el vicio con inaudito descaro y desvergüenza. Durante un mes, los habitantes de Villabronca vivieron en plena bacanal. Vertiginosamente corrió el reloj de la pasión, sonando la hora fatal de la caída casi simultáneamente en todas las flacas voluntades. Para que se forme idea del desenfreno y relajación reinantes, citemos algunos ejemplos. La esposa del síndico, sorda durante un año a la tentadora sugestión del capitán, se abandonó al impudor con tal descoco que la intriga fue rápidamente descubierta y el candoroso marido se vio en la necesidad de encerrar a su liviana mitad en un convento de arrepentidas. A su vez, desfallecida de amor y de impaciencia, la casquivana esposa del registrador escribió a Miraonda ardiente y voluptuosa carta pidiéndole una cita. Con general sorpresa se supo que la casera del cura, robusta y frescachona aldeana, se había escapado con el sacristán, quien, para preparar la fuga y ponerse a buen recaudo, limpió en una hora los cepillos de las ánimas, vendió de una vez el aceite de las lámparas y arrebató inestimables joyas largamente codiciadas. Proponiendo negocios inverosímiles a cuantos se encontraban, corrían por las calles, como llevados del diablo, los usureros. Las señoritas honradas eran atropelladas a la vista del público por cuadrillas de libertinos enfurecidos y enajenados por la lujuria. Coqueta hubo que cambió en una semana 7 veces de traje y de sombrero y derrochó un dineral en afeites, flores, joyas y cintajos. En las tabernas, abiertas ahora toda la noche, hormigueaban borrachos y camorristas. Solamente en 3 días ocurrieron 4 asesinatos, 10 heridas graves y una infinidad de ataques a la propiedad. Todos los atrasos del amor, todas las deudas del odio, de la vanidad, de la envidia y hasta de la pasión política fueron saldadas en un momento con escándalo de las personas honradas que huían en tropel de la ciudad envenenada. 10. Aquella locura que se apoderó de Villabronca se iba haciendo tan agresiva y amenazadora que el doctor Mirahonda, temiendo un serio disgusto, huyó a uña de caballo, llevándose consigo a su mujer, salvados los más importantes efectos e instrumentos científicos. Y en la memoria que meses después, sosegado el espíritu, escribía el sabio doctor con destino a la Zeitschrift für Hypnotismus de Berlín, consiguió, a guisa de conclusión, estas interesantes declaraciones. En resumen, la posibilidad de reeducar el pueblo mediante la sugestión es un hecho firmemente establecido. El mandato imperativo del médico, cuando acierta a rodearse de los altos prestigios de la ciencia y de la piedad generosa, suspende o debilita la acción de los estímulos pecaminosos, otorgando a la razón, en los conflictos de conciencia, fácil y decisiva victoria. Abrigamos la seguridad de que, si nos hubiera sido dable revacunar, es decir, renovar cada 2 o 3 meses la acción sugestiva, acentuándola enérgicamente sobre las voluntades más rebeldes, el éxito hubiera sido completo y permanente. No considero, por tanto, irrealizable utopía el logro de una ortopedia mental capaz de corregir las aberraciones funcionales del cerebro. Al contrario, juzgo posible que, desvanecidos ciertos prejuicios, la fisiología, asistida de los métodos de la hipnología, psicofísica y pedagogía científica, aniquile o reduzca a un mínimo despreciable los impulsos antisociales, inaugurando una era de paz y relativa bienandanza. Soy incapaz, empero, de disimular una torturante duda que me asalta. Demuestran mis experiencias la posibilidad de abolir la delincuencia y de imponer, sin luchas ni protestas, resignación a la miseria y al trabajo y robusta disciplina social. ¿Más semejante estado de cosas es conveniente al progreso? ¿Estamos seguros de que la finalidad de la raza humana consiste en vegetar indefinidamente en el sosiego y la mediocridad? ¿La suavidad y armonía de las relaciones sociales no acabarían por forjar una humanidad estática y rutinaria, linfática y anodina, ahíta de fórmulas y precedentes, incapaz de todo punto para las vibrantes luchas de la civilización? ¿La supresión del mal no implicaría quizás el mayor de los males? Un poco de dolor y miseria social parece indispensable. Templa los caracteres, aguza el entendimiento, destierra la molicie, crea el heroísmo y la grandeza de alma, mejora, en fin, moral y físicamente la raza humana. También es provechosa la injusticia. Ella ha sido el buril modelador de las instituciones políticas progresivas. Sin la crueldad e injusticia de los fuertes, el hombre no habría pasado del período de la tribu y del estado de naturaleza. Hasta los grandes crímenes históricos han servido a la causa del progreso. Nadie ignora que la instauración de la gloriosa y civilizadora República Romana debióse a la lascivia de un rey. Los irritantes abusos e injustos privilegios de la nobleza francesa trajéronnos el reconocimiento de los derechos del hombre y la emancipación del pueblo. Sin el tráfico inmoral de las indulgencias y la locura artística de un papa, hubieran surgido el protestantismo y el libre examen, padre fecundo del renacimiento filosófico, literario y científico. ¿Por ventura, las hogueras de la Inquisición no iluminaron la conciencia humana? En una palabra, el héroe, el santo y el sabio, las flores más exquisitas de la voluntad, abrirían su cáliz fuera del punzante espectáculo de la miseria y en el ambiente gris y tibio de la paz, de la molicie y de la abundancia. Todo hace creer que el dolor, la pobreza y la injusticia son leyes inexorables de la vida, íntimos resortes de la ascensión progresiva del espíritu a las cimas del ideal. Y de presumir es que la lucha de clases continúe siglos y siglos, aun cuando los pueblos, iluminados por la caridad y la ciencia, lleguen a regular, sabia y prudentemente, la producción y la natalidad, dos trascendentalísimas funciones sociales hasta hoy abandonadas al azar, y responsables, según es notorio, de la mitad por lo menos de las miserias, delitos y crímenes. Puesto que según resulta de lo expuesto y corrobora mi experiencia de hipnosis social, no es conveniente, desde el punto de vista del progreso, la supresión de la injusticia del delito. ¿Cuál será en la rigurosa lucha a que la humanidad vive condenada el papel de la ciencia? La ciencia tiene el deber de suavizar la rigurosa contienda, de humanizarla de suerte que desaparezcan para siempre la sangre y el dolor. El palenque de la lucha cambiará, de las calles y campos pasará a la fábrica, al laboratorio del sabio y al gabinete del sociólogo. Ciertamente la civilización no evitará nunca en absoluto que el fuerte arrolle al débil, pero conseguirá que el asesino del porvenir sea tan impersonal e incoercible, tan dulce y exquisitamente piadoso, que la víctima reciba el golpe de gracia con un gesto de suprema resignación, más aún con el orgullo sublime del héroe o del santo, porque sabrá que su personal e irremediable sacrificio representa para la especie o la raza un grado superior de altruismo, de prosperidad y de cultura. Aún entreveo en las azules lejanías del porvenir una humanidad semidivina, cuya soberana razón, indiferente a toda suerte de bajas concupiscencias, gravite hacia la verdad con la impasibilidad y desembarazo del astro hacia el sol. Cuando lleguen esas esclarecidas edades en las cuales verdugos y víctimas se reconozcan armónicos órganos de un mismo todo vital, la semisugestión misma, hoy practicada en sus modalidades filosófica, política y religiosa, habrá desaparecido para siempre. Entonces la raza humana, purificada y sublimada por la ciencia, que habrá descubierto el modo de eliminar las cabezas débiles, salvajes o desquiciadas, comprenderá que el bien es función de la verdad, que el egoísmo y la delincuencia son lamentables equivocaciones, que, en fin, la poca felicidad que al hombre le es dado gozar sobre la tierra representa el fruto de la discreta aplicación a los dominios de la vida de las gloriosas conquistas del espíritu. Mas en tanto alborean tan remotos ideales, mientras las 3/4 partes de los hombres sean pobres, salvajes, tontos e ignorantes, la semisugestión de la autoridad, de la religión y de la disciplina será indispensable para refrenar y calmar a los desheredados del cerebro de la fortuna. Así lo ordena la naturaleza, la cual, atenta a sus primordiales fines evolutivos, odia el desorden y, puesta a escoger entre dos males, prefiere la organización tiránica a la anarquía libre y la crueldad conservadora y vigorizante a la piedad indulgente y relajadora. En resumen, mientras el animal humano sea tan vario y comparta las pasiones de la más baja animalidad, será necesaria, para que el desorden no dañe al progreso, la sugestión política y moral. Mas esta sugestión ni deberá ser tan débil que no refrene y contenga a los pobres de espíritu y salvajes de voluntad, ni tan enérgica e imperativa, cual lo sería la sugestión hipnótica, que menoscabe y comprima en lo más mínimo la personalidad ética e intelectual de los impulsores de la civilización. Fin de sección 4.